Delta 90.3 Buenos Aires. Electronic music station. Leonel Castillo. is Delta 90.3 Buenos Aires, an electronic music station. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Ich schrie mir schon die Lungen wund nach deinem weißen Leib, du Weib. Im Klee, da hat der Mai ein Bett gemacht. Da blüht ein süßer Zeitvertreib mit deinem Leib. Die lange Nacht, da will ich sein im tiefen Tal, dein Nachtgebet. Und auch dein Sterngemahl. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Komm. Im tiefen Erdbeertal, im schwarzen Haar, da schlief ich manchen Sommer lang bei dir und schlief doch nie zu viel. Ich weiß ein schönes Spiel im dunklen Tal, im Muschelgrund und du, du. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermund. Im Wintertal, im schwarzen Erdbeerkraut, da hat der Schnee ein Nest gebaut. Und fragt nicht, wo die Liebe sei. Ich habe doch das rote Tier so tief erfahren, als ich bei dir schlief. Oh, wäre der Winter erst vorbei und wieder grün der Wiesengrund. Ich bin so wild nach deinem Erdbeermond. Club. Now playing. Playing. Leonel Castillo. Delta 90.3, broadcasting live from Buenos Aires to the world. Club. Now playing. Lionel Castillo. Delta 90.3. Delta Club. Now playing. Lionel Castillo. We'll be right back. listening to Delta 90.3. Delta Club. Now playing. Lionel Castillo. is Delta. Delta. 90.3. Closer, yes, for you.

Delta 90.3 Buenos Aires. An electronic music station. The club. Now playing. Lionel Castillo. I'm never leaving. is Delta 90.3 Buenos Aires, an electronic music station. Lionel Castillo. 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta Club. Now playing. Leonel Castillo. Delta 90.3. Thank you.

90.3 Buenos Aires. An electronic music station. Seiran DJs. Aires. An electronic music station. Thank you. Delta Club. Now playing. Zeiran DJs. Thank you. 90.3. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Delta Club. Now playing. Seiran DJs. Thank you. Delta 90.3. DJs. So what I realize is, you know what, I can't create and not live. I can't be in this vacuum. Club. Now playing. Seiran DJs. Show me what you know.

Delta 90.3 Buenos Aires. An electronic music station. Club. Now playing. Seiran DJs. Mm-hmm. get down. Love is a message. Another young man, you know, I knew it was something about him, I couldn't tell. You know, it's just, sometimes, man, you just have this innate impulse that there's something cool about him. I don't know. To get down. To get down. let me tell you something. Now they call me an Aquarius. And you know what that means? That means that no man in the world can let go of this. We'll be right back. 93. Broadcasting live from Buenos Aires to the world. Thank you. Delta Club. Now playing. Seiran DJs. This is special. So tonight with this, what we're doing here. together. Realize that, well, this is special. So tonight with this, what we're doing here and getting together to realize that this is messed up. So with this here and all getting together, realize this is so tonight with this what we're doing here and all getting together. Delta 90.3. So tonight with this, what we're doing here, and all getting together, realize that this is special. So tonight with this, what we're doing here, and all getting together, realize that. Club. Now playing. Seiran DJs. Delta Club. Now playing. Seiran DJs. Delta Club. Now playing. Seiran DJs. Hey, hey, hey. You're listening to Delta 90.3. Delta 90.3 FM. Buenos Aires. Electronic music station. Espacio publicitario.